Toda la información económica con el contador Gabriel Esmale, como la hacemos habitualmente lunes, miércoles y viernes desde las 8 de la mañana en nuestro En Línea Noticias, ya 8 años en el centro de la provincia de Buenos Aires, cada mañana con toda la información. Gabriel, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, Jorge, ¿cómo estamos? Muy bien, ¿cómo anda usted, mi amigo? Todo tranquilo por ahora. Bueno, me alegro. Agenden el teléfono, queridos oyentes, es 62-1866. 15-62-18-66, ahí pueden dejar mensajes de texto, enviar WhatsApp, etcétera, etcétera, etcétera. Comunicarse también a través de esa vía o a través de las redes sociales, consultas, 15 pesos la consulta más o menos, ¿no? Arriba de la obra social, cobramos, es male. Pero bueno, consultas al teléfono, ¿eh? Bueno, métale, mi amigo, dele. ¿Sabes qué? Bueno, desde la semana pasada venimos siguiendo el tema del cambio titular del Banco Central, y el día lunes hablábamos de que el lunes de a la tarde iba a haber una reunión del nuevo titular del Banco Central con la gente de ABA y ADEVA, que agrupan a todos los bancos que tienen la República Argentina. En estos primeros contactos del flamante presidente del Central con los banqueros, Manoli fue muy claro, descartó una devaluación. Les advirtió por el estricto cumplimiento de las normativas cambiarias, pidió más crédito a empresas y a personas y les explicó los lineamientos del control para la tasa de plazo fijo que se lanzó la semana pasada. Manoli, supuestamente por lo que se dijo, estaba muy optimista con el balance cambiario. Cuando hablamos de balance cambiario, léase el saldo entre los egresos e ingresos de divisas. Para lo que va a ser todo el año 2014, está claro, ¿no? Claro. Algo curioso, la verdad, que esté optimista, ya que los dólares no sobran y, por el contrario, hoy hay muchas presiones sobre las reservas que, como también decíamos, perforaron el piso de los 28 mil millones. Ajá. Durante estos encuentros, le explicó los lineamientos de la política que va a llevar adelante el Banco Central, puso en conocimiento de los directivos los objetivos de las medidas adoptadas y que se van a adoptar, que en gran medida, de acuerdo a cómo lo presentan, están orientadas a beneficiar a los ahorristas. Estas medidas apuntan a afianzar el peso, si querés, como instrumento de ahorro, y también le da más protección a los ahorristas. Ahora bien, esto fue el día lunes a la tarde. ¿Qué pasó con el mercado? Porque, digamos, Manoli salió a decir esto, a su vez también salió Capitanich y otros miembros del gobierno a decir que no va a haber revaluación. ¿Cómo contesta el mercado? Primero, los ahorristas, ¿sí?, normales, comunes, nosotros, si queremos por poner un nombre, quieren más dólar AFIP, que es uno de los termómetros que pone en evidencia la creciente avidez de los argentinos por el billete verde, ¿sí? Y la avidez por el billete verde a través de la ventanilla que habilitó la AFIP. Digamos que septiembre ya venía con récord de récord de récords, con operaciones por casi 380 millones. Vos fíjate que septiembre, esa cifra que te estoy tirando, implica un aumento de casi el 50% respecto de agosto, ¿no? Para que tengamos claro. Y en lo que va del año, en los primeros 9 meses del año, vía ese camino han salido 1.700 millones de dólares. Y en los primeros días de octubre, es decir, hasta ayer, lo que fue saliendo fueron 270 millones. Evidentemente, la clase media asalariada trata de comprar dólares a través de esto que es el permiso de AFIP, ¿no? Entonces, el producto de el rumor de que el gobierno avanzaría con nuevas trabas a esta forma de comprar dólares, o incluso a su eliminación completa, que también se encargaron de desmentirlo, está claro, ¿no? Esto vamos, hay que aclararlo, se encargaron de desmentirlo, pero evidentemente en el ahorrista medio no le creyeron ni que no va a haber trabas en algún momento, ni que no van a devaluar. Es decir, que en algún momento va a haber trabas y en algún momento van a devaluar. Bien. Otro de los termómetros es lo que se llama el dólar bolsa o contado con liqui. ¿Esto qué es? Es comprar con pesos, comprar un bono en dólares para luego vender ese bono en dólares afuera del país y allá te haces del billete verde físico. Acá también, o sea, es ya para personas y empresas de mayor poder, ¿no? Hay una creciente avidez de divisa, también se recalentó el mercado cambiario, hubo una fiebre que generó que más ahorristas se vuelquen al dólar bolsa, ya que se empezaron a ver operadores mucho más chicos de los que había antes. Este creciente interés, motorizado principalmente por importadores con problemas para hacerse de billetes, entonces, ¿qué es esto? Vos sos una empresa argentina que tiene que pagar algo a una empresa, vamos a ponerle cualquier nombre, en Europa o en Estados Unidos o donde sea, y hoy te cuesta mucho sacar dólares porque no te dejan por las restricciones que hay, ¿qué haces? Con los pesos que tenés, comprás los bonos y después le pagás con estos bonos a la empresa afuera. ¿Se entendió? A ver. Entonces, vos hoy, cualquier cosa, Jorge, querés traer una máquina, ¿sí? Sí. Te contactás con el proveedor de afuera, del exterior. Hasta ahí no tenés ningún problema, cerrás el acuerdo, pero el problema llega cuando tenés que girarle la plata. Sí, sí, sí. Entonces, como no le podés girar la plata, vos hoy acá, ¿qué haces? Con los pesos que tenés, comprás bonos argentinos que cotizan en dólares. Bien. Y después se los das a esa empresa en pago. Entonces, la empresa en el exterior vende los bonos y hace de los billetes. Bien. Entonces, este dólar también siguió creciendo, con lo cual podemos decir que este también recalentamiento en este sector fue lo que impulsó al gobierno a investigar que si había operaciones, vamos a saber, dentro de este sector, ¿no? Uh-huh. Operaciones reales de comercio o maniobras especulativas. Uh-huh. La realidad es que desde el viernes, lunes y martes, este mercado se congeló un poquito, uh-huh. está quietito para ver para qué lado sale. Con lo cual, el mercado de los grandes ahorristas tampoco le creyó mucho a Vanoli. Otro punto es la disparada entre la demanda de bienes y los servicios dolarizados. Es decir, que en la medida en que la brecha se fue ampliando y alcanzó niveles récord, revivió el interés de los argentinos por acceder a bienes o servicios atados al dólar, pero que cotizan en pesos acá en la Argentina. Entonces, conforme crecen las expectativas de una devaluación, nosotros, los particulares, se siente que a través de lo mismo estamos aprovechando un tipo de cambio subsidiado. Es decir, yo sé que, por decirte cualquier cosa, la taza de café cotiza en dólares y hoy yo la puedo comprar en pesos, trato de comprarla en pesos, porque yo sé que mañana va a seguir cotizando en dólar. ¿Se entiende, no? Sí, sí, sí. Entonces sí. Tratamos de comprar cualquier tipo de bienes o cualquier tipo de servicio que, si bien lo pago en peso, esté dolarizado. Esto se vio también, o se ve especialmente, ¿dónde? En lo que se llama dólar turismo, donde en muchas agencias en todo el país, pero también acá en Argentina, donde hicimos en Olavarría, donde hicimos algunas consultas, vos estás teniendo olavarrienses que van hoy con los pesos y le dice, te compro tal paquete, o te compro un viaje, y después vemos en qué fecha lo hago. Entonces, hoy ya tienen cancelado un viaje, ya tienen comprado un vuelo, si querés, y todavía no tienen planificado claro. Cuándo van a viajar. Pero ya tienen ese servicio que cotizan dólares, ya lo tienen comprado hoy con pesos. Por el lado de la oferta, es decir, volvemos a la misma, desde el punto de vista de este sector que demanda bienes y servicios dolarizados, tampoco le creyeron mucho al discurso, porque si no, ¿por qué tenés que salir corriendo a comprar hoy? Claro. Otro punto. El hecho de que el mercado siga palpitando una devaluación no pasa de ser percibido para los compradores, pero tampoco especialmente los directivos de lo que serían las terminales de autos, los dueños de concesionarias, muchos de los cuales, como dijo la presidenta, están encanutando los autos. Ahora, muchos de los que están encanutando los autos es retrasean las unidades en stock por temor a sufrir un posible descalce. En diálogo, te diría, un diálogo televisivo, un gerente de una concesionaria oficial de una marca, que se le escapó, yo creo lo que dijo, dijo, por el momento la orden es no vender un solo auto. ¿Sí? Entonces, ¿pero por qué se hace esto? Porque vos hoy tenés que vender a un determinado valor del dólar y cuando lo vas a reponer no tenés o te sale mucho más caro. Este ejemplo que estamos poniendo con los autos, lo podemos llevar a otros productos donde hoy el gobierno también le están pegando, por decirlo de alguna forma, que es, por ejemplo, el sector del campo con la soja. Claro. Entonces, ¿por qué el sector automotriz, por qué parte del sector agropecuario o grandes acopiadores se quedan con el producto y no lo venden? Porque precisamente hay una perspectiva de devaluación que el titular del Banco Central no logró desbaratar. Vamos a otra pata que tiene que ver con todo esto. Plazos fijos. El día viernes, si mal no recuerdo, del Banco Central levanta lo que es la tasa de interés que van a pagar los plazos fijos. Y nosotros dijimos que si bien era una buena medida, que era una medida que venía impulsando Fábrega, no llega a los niveles de estar por lo menos igual a la inflación real que hay en la calle. Con lo cual los plazos fijos siguen perdiendo contra la inflación. Ahora, conforme se aceleró la inflación, conforme se disparó la brecha cambiaria, el nivel de depósito a plazo fijo se cae mes a mes. Es decir, en estos momentos estaríamos hablando de una caída de los niveles de plazo fijo del orden del 40%. Ajá. ¿Sí? Y a su vez, estamos hablando de que los depósitos que se hacen son para plazos muy cortos. Esto, repito, tiene que ver con, primero, el retorno que te da, el interés que te paga el plazo fijo, que es por debajo de la tasa de inflación, pero a su vez, ante la expectativa de una devaluación, trato de sacar esos pesos que tengo y tratar de dolarizarme. Lo que también vemos en el sector común de la clase media, como hablábamos hoy de las automotrices y como hablábamos hoy de el sector sojero, muchos comercios también y muchos argentinos también estamos tratando de estoquearnos. ¿Por qué? Porque si sabemos que o creemos que va a haber una devaluación, sabemos que los precios van a subir. Entonces, nosotros no podemos encanutar auto, nosotros no podemos encanutar soja, lo que hacemos es encanutar yerba, aceite y azúcar. Sí. ¿Por qué? Porque sabemos que va a subir. Y si a su vez esos productos los puedo comprar en cuotas fijas, es una muy buena alternativa para ganarles a la subida de precios que va a haber seguro en la República Argentina. Sí, ayer me ofrecieron algo en cuotas fijas en pesos y empecé, la verdad que todavía estoy buscando dónde está la trampa, ¿no? ¿O cuánto más me sale el producto que me ofrecieron ayer? Bueno, a ver. Porque en verdad no existe la cuota fija en pesos ya. No, vos lo que tenés que compararlo siempre eso, Jorge, es con el tema de qué pasa si lo pagás contado. Claro. Entonces, volvemos al ejemplo. Vamos a comprar, una taza de café, ¿ok? Sí. Si voy a comprar taza de café y me dice que me cuesta 100 pesos la taza de café, si la pago cash, es una cosa. Y después me dice, pero la podés pagar en 6 cuotas fijas, ¿sí? Que cuando vos sumás la cuota te da 100 pesos. Claro. Con lo cual, ahí te conviene comprar en cuotas fijas. Claro. Ahora, si cuando yo sumo lo que lo voy a pagar en cuota me da 150, ya ahí no me conviene comprar en cuota fija. Claro, sí. Entonces, hay que mirar siempre, comparar el total que voy a pagar contra lo que valdría de contado. En ese contexto, también vos tenés que los importadores están tratando de acelerar compras. ¿Por qué? Porque prevén que el dólar en algún momento va a subir. Y los exportadores, ¿qué tratan de hacer? Frenan las ventas. Porque una cosa es vender hoy a 8,50 y otra cosa es que de acá a un mes o dos meses lo puedan vender el mismo producto a 10 pesos. Y en el mercado inmobiliario, los dueños de vivienda indudablemente están en un punto de no venta, prefieren no vender. El ladrillo es uno de los sectores más castigados por esta volatilidad que hay. Hubo un pequeño veranito que se dio por esa, vamos a llamarla así, pax cambiaria que hubo a principio de año, pero nuevamente, y ante las expectativas, el mercado volvió a caer, está reflejando una bajísima cantidad de operaciones de compraventa y debido en gran medida que los propietarios temen quedar expuesto a un posible aumento del tipo de cambio. Entonces, hoy desprenderse de un activo que es un activo considerado como el refugio por excelencia de valor, es un riesgo muy grande que le genera una devaluación. Entonces, ante la duda, ¿qué hacen? No vendo y vuelcan esas viviendas al mercado de los alquileres, que si bien le da una rentabilidad muy baja, hoy el ladrillo está como reserva de valor, no como inversión, no sé si se entendió. Exacto, exacto. Entonces, las personas que tienen ladrillo hoy lo miran desde ese punto de vista, no para que le dé una gran ganancia, sino para no perder valor. Con lo cual, en todo esto que acabamos de ver, que muestra cómo desde particulares a empresas intentan anticiparse una eventual devaluación del peso, ya sea buscando un refugio para su capital, como adelantando consumo, el Ejecutivo insiste en que no va a convalidar un salto del dólar, pero evidentemente el mercado parece no creerle, y los argentinos parecemos no creerle. Aún quedan sonando las palabras de la propia presidenta, cuando antes de que el billete verde se vaya a 8 a principio de año, había señalado para devaluar tendrán que esperar a otro gobierno. Sí. ¿Sí? Dijo eso y al mes estaban devaluando. Sí. Entonces, en todos los sectores de la economía hoy, indudablemente no se le está creyendo al nuevo titular del Banco Central de la República Argentina. Bien, bien. ¿Cómo andamos a tiempo? Y vamos ahí, ¿no? Ahí lo llevamos. Cortito. empieza la nueva versión, y vamos a llamarlo así, la versión verano de los precios cuidados. Iba a preguntar por lo mismo. Y después le iba a hacer un comentario de la inflación en los precios cuidados. Bien. Versión verano de los precios cuidados. Una versión que llega recargada. ¿Por qué? Porque de acuerdo a lo informado, no sé si soy claro, ¿no? Sí. De acuerdo a lo informado y no a lo visto en góndola. Va a haber más de 50 nuevos productos que se van a sumar a esa canasta oficial que estaba en precios cuidados. Y si bien hasta última hora de ayer continuaban muchas negociaciones para tratar de incorporar empresas, para tratar de incorporar empresarios, para terminar de definir la lista de incorporaciones y los aumentos autorizados en la canasta de precios cuidados, se logró trascender que va a haber, como decíamos recién, 50 nuevas marcas y presentaciones, en esas presentaciones que hasta ahora, de acuerdo al informado, eran 314 productos. ¿No? Nosotros vamos a los hiper de la barriga y no vemos 314 productos en precio cuidado ni por casualidad. No, ni juntando los hiper. No, exacto, nada, pero bueno. En esta lista de incorporaciones figuran artículos de consumo veraniego, como son repelentes para insectos, protectores solares. Por eso hablamos de la versión verano de precio cuidado. Está bien. Y a su vez aparecen nuevos rubros como la categoría bebé, donde se incluyen precios cuidados, chupetes y baberos. Pañales no, ¿no? Pañales no hay, nombra nada. Nombra nada. Y lo que sí, vuelvo a repetir, todavía no está hecha la presentación oficial, son algunos trascendidos, nada más, sí. Que va a haber refuerzos en presentaciones en sectores sensibles y de alta rotación, como es la yerba, los fideos, los lácteos. Lo que también trascendió es que, con respecto a la lista anterior, va a haber un aumento no menos del 5%, sino más bien piso 5 y alrededor del 7 van a estar la mayoría de los aumentos que van a estar permitidos a los productos de precios cuidados que veníamos trayendo hasta ahora. Bueno, usted sabe que, dentro de la escasez de precios cuidados había algunas cosas interesantes. Se conseguía fundamentalmente en la cooperativa. La cooperativa obrera, ¿no? Ejemplo, inflación, precios, cuidados. Le voy a dar. Dale. La salchicha Paladini, el paquete de 6, estaba a 10 pesos. Estaba. 15 está ahora. 50%. Un 50% aumento, exactamente. Seguramente la han sacado de los precios cuidados, pero ahora hay una marca que es muy poco conocida, en ese producto, por ejemplo, ¿no? Digamos que es una comida rápida en presencia de chicos, ¿no? Ni hablar. Usted sabrá. Ni hablar. Bueno, hay que tener esto. A ver, los productos, sean dos cosas. Los productos entran y salen a la canasta de precios cuidados. Volvemos a repetir, la canasta de hoy tiene 314 productos y nosotros acá, por lo menos acá en Olavarría, no vemos ni cerca esa cantidad en los hiper que tenemos, ni por casualidad. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Para aquellas personas que pueden llegar a tener un acceso a la computadora, entrando a la página del gobierno, de la Secretaría de Comercio Interior, está el listado de lo que tienen que valer las cosas que están adentro de precios cuidados. Sí. Porque también guarda con los pícaros. Sí, ¿no? sí, claro. Que me ponen el cartel de precios cuidados y en realidad no es así. No, no, totalmente. ¿Está? Totalmente. Entonces, se dan varias cosas. Si uno, cuando va a algún supermercado, hiper o almacén que tenga precios cuidados en Olavarría, ve el producto y ve que está en el precio que corresponde, almacén, conviene yo creo que comprarlo. Almacén yo creo que no hay. Muy poco. Yo la verdad que no. Usted me dijo, me señaló uno una vez y no lo encontré, pero yo creo que almacenes no hay. ¿Hubo algún acuerdo para la incorporación? Se incorporaron algunos pocos, ¿eh? Sí, sí, pero los productos no se ven. No, no, pero te voy a repetir, si encontrás, ¿cuántos productos encontrás? ¿20 como mucho? No, sí, y cada vez menos. Había, por ejemplo, si uno hacía la cuenta, por ejemplo, en una época, hace unos meses atrás, por ejemplo, te convenía una buena yerba mate, ¿no? Uh-huh. Comprar dos paquetes de medio kilo, que estaban de oferta, o con precio cuidado, que comprar uno de un kilo, por ejemplo. Sería unos cuantos pesos más barato. Por ahora, por ejemplo, había algunos productos de marca o de calidad, digamos, de calidad superior, o de marcas más reconocidas, no sé cómo decirle, que estaba interesante la diferencia de precios, pero han desaparecido. Bueno, te repito, si uno llega a encontrarlo de casualidad, si querés, conviene comprarlo. Exacto. ¿Está? Exacto. ¿Mal? ¿De tiempo? ¿O cortito? Cortito. Cortito, cortito, cortito, y cerramos con esto. El Instituto para el Desarrollo Social Argentino, IDESA, saca informes sobre el empleo en forma periódica. ¿Sí? Es uno de los pocos institutos que investiga el tema empleo en toda la República Argentina. En el último informe advierte que hace 2 años que en el régimen formal de trabajo, ¿sí?, privado, no se genera empleo. Y solamente se genera empleo en el sector público. 2 años. Esto, indudablemente, agrava los problemas del país, dado que aumenta el déficit fiscal, ¿sí? Es decir, aumenta el gasto del Estado, cuando nosotros decimos que el Estado tiene que bajar el gasto. A través de este informe se señala que la creación de empleos privados formales en Argentina comienza a desacelerarse a finales de la década pasada y empezó a mostrar signos de estancamiento desde el año 2012. Esta tendencia se profundizó y llevó a que se acumularan, como estamos diciendo recién, 2 años en las cuales solamente creció el empleo, ¿dónde? En el sector público. Bien. Un datito que estoy siguiendo de cerca, voy a esperar que cierre la inscripción, es la cantidad de inscriptos que va a haber para la policía local. Tiene que ver. Hablando de empleo, ¿no? Sí, sí, sí. Mirá, todos los días me doy una vuelta. Le digo por qué. Porque en épocas de crisis, fundamentalmente en Olavarría, por ejemplo, el ingreso a la fuerza de seguridad, llámese el servicio penitenciario y demás, era un indicador de que la gente andaba buscando trabajo, buscaba una salida laboral, segura, ¿no? Sí. Mirá, yo te voy. No voy a decir nada nuevo, ¿eh? Me di una vuelta el día lunes, donde el día lunes había mucha gente, ¿sí?, haciendo cola e inscribiéndose. Me di una vuelta en el día de ayer, donde ya estaba mucho, pero mucho, mucho, mucho más tranquilo, ¿sí? Pero si uno le preguntaba, así, a algunos conocidos, hijos de conocidos que estaban ahí haciendo la cola, la respuesta era simple. Sí, sí. Yo acá vengo porque sé que dentro de un año tengo trabajo. Exacto. Así, de simple. Exacto. Pero exacto. Si uno decía, te interesa ser tipo un policía, te interesa. No, yo sé que dentro de 6 meses, un año, tengo trabajo. Eso exacto, era. Exacto. Es la búsqueda de la salida laboral. Exactamente. Como supo pasar con el servicio penitenciario hace algún tiempo, ¿no? Sí, recuerdo el servicio penitenciario en Olavarría cuando hicieron esas inscripciones en Pueblo Nuevo, ¿te acordás? Exacto, exacto. ¿Sí? Bueno, pasaba eso. Bueno, mi amigo Gabriel, nos vemos el viernes, si Jorge. Si le quedó algún tema, lo charlamos el viernes. Mira, hay algún tema cortito que lo vamos a seguir para tratar de dar números, uh-huh. Charlando con algún conocido, no propietario, sino el expendedor de combustible. Uh-huh. ¿Sí? El que, ¿cómo se llama? El playero. El playero, sí. ¿Sí? Charlando con playeros. Estamos, no con dueños de servicio. Sí, sí. Nos tiraron una frase ayer, entonces vamos a tratar de buscar algún número por algún lado. Diciendo, ¿vos sabés que casi no veo tanque lleno? Y no. Y bueno, pero vamos a tratar de buscar algún número y el viernes lo charlamos. Y no. Y ahora viene la época linda para la bici, ¿vio? Tal cual. Nosotros acá ya estamos arreglando el inflador con Pablo Olivieri. Y vendremos en bicicleta a partir de la semana que viene, creo, una cosa así. Sí, porque en algún momento nosotros dijimos la caída del combustible. A mí me llamó cuando me dijeron, así fue la frase, ¿eh? No veo tanque lleno. Bueno, es como cuando le dije que no veía chango completo en el supermercado, ¿no? Exacto, entonces vamos a buscar algún número y por ahí el viernes hablamos de esto. Bueno, métale. Dale. Dele, un abrazo. Nos vemos. Gabriel Esmale, la columna económica.